plano y contraplano, un vaivén de sentimientos, un vaivén de corazones, plano y contraplano, caminos entrecruzados, sangre en su tinta, sangre en su sangre, diversidad en sus tejidos, diversidad en su sentir. Las perspectivas se confunden, el mirar es diferente, millones y millones, unificar es la cuestión. Los contrapesos se abalanzan, equilibrar es la función. No olvidemos lo objetivo, que lo subjetivo está inmerso en el fondo de su ser. Caminemos ataviados, caminemos con orgullo, con la cara al frente, que lo hecho está hecho y con el bien resurgirá. Un vaivén de sentimientos, un vaivén de corazones, plano y contraplano, caminos entrecruzados. El corazón está argido, los reflejos del alma enjuagan sus cristales con llanto que no castiga. Murmullos que se entremezclan, murmullos que dan fe de comunión, murmullos en tono bajo y otros tantos que pronuncian su vocación. Caminemos ataviados, caminemos con orgullo, con la cara al frente, que lo hecho está hecho y con el bien resurgirá.